Radio. Largamos con el cotonete, el periódico mensual, semanal, alguna vez fue quincenal, ahora por Twitter también en la internet. Vamos con universitarias. Asombro, profesores titulares de las universidades nacionales no pueden creer que aún pagando impuestos a las ganancias la junten en pala. Aumenta la brecha de desigualdad en modelos de automóviles en las universidades nacionales entre auxiliares y profesores. Todos a andar perico. Universitarios se distraen de sus tareas de investigación por pensar dónde van a estacionar el auto. Es lo que se comenta. Yo solamente traigo lo que se comenta. Universitarios de las universidades nacionales prometieron no reclamar por aumento de sueldos, pero solo si se les amplían las playas de estacionamiento. Y vamos con los sismos. Científicos confirman que existe un periodismo gaga o varonismo y un periodismo hipóxico o lanatismo. Científicos argentinos descubren una forma de cretinismo denominada Rodríguez Larretismo. Esto es reciente. Agrupaciones. Científicos liberales de CONICET fundan la JUSAI. Ciencia proletaria. En un ataque comando, jóvenes científicos de origen marxista de la Cámpora copan laboratorios de investigación. Fuertes enfrentamientos entre seguidores de la Cámpora y la JUSAI y terminan en un trabajo científico en coautoría. Eso es colaboración, Omar. Laborales. CONICET abrió convocatoria a becas y ya se cuentan por miles los profesionales dispuestos a trabajar en negro los próximos 5 años. ¡Uy! ¡Ay! Las becas de CONICET no son un trabajo, pero también dignifican, dijeron autoridades de esta institución. Por último, edípicas. Científicos se niegan a explicarles a sus madres lo que hacen por miedo a ser retados. Gente, la ciencia es demasiado seria para no tomársela con humor. O la ciencia es seria, pero nosotros no. O u otra forma de conocer qué pasa con la ciencia es hacerlo con humor, o al menos intentarlo. Nos vemos hasta la próxima. Hicimos el programa. Antonio Mangione, gracias Omar por estar aquí en Desde la Periferia. Y Alejandro Fernández. Los dejo con Ley de Imputabilidad de Agarrate Catalina. Chau. Y una comunidad, por más hermética que permanezca, siempre está instalada dentro del territorio, hermanos de luz, de otra comunidad un poco más grande, llamémosle en este caso la comunidad país. Y en nuestro país están pasando una cantidad de cosas sobre las que tenemos postura, y está bueno decir esa postura, la de nuestra comunidad, pase lo que pase. En este caso hay una ley que anda dando vueltas, que habla sobre la minoridad, mejor dicho, que habla sobre la responsabilidad de la minoridad. ¿Con cuántos años se es o no se es responsable? Frente a eso, acá está lo que esta comunidad humildemente tiene para decir. Se fija en la edad, que no hay que tenerles piedad. Tener razón, porque a los 16 son terribles minas. Ya tienen un cuerpito que te quiere matar. Son tremendos caballos y están divinas, y andan con las hormonas a punto de estallar. Ya saben lo que hacen y están de viva. Tienen más carretera que la agencia central. Y uno tiene que andar mirando para arriba. Tienes que hacerte gil, mirando con ternura y sonrisa.